partidismo en la Argentina y había siempre un tercer partido importante que podría ser el partido intransigente, en otras épocas el partido Manrique, bueno. Siempre el peronismo radicalismo eran los dos partidos. Había un bipartidismo muy fuerte en la Argentina en un momento. O antes radicales y conservadores. Claro. Pero si vos en una provincia ganabas 50-38, vos sacabas una cantidad de electores determinados por ese 50%, pero el que sacaba 38% también se llevaba electores. Claro. Sí, en Estados Unidos no. Ahora parece por lo que yo veo que Biden parece que dio vuelta a las cosas ahí en Georgia. Sí. Y está peleando un estado más, si no me equivoco, es Pensilvania. Pensilvania. Donde que... está cortando distancia. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque en el sistema estadounidense, vos podés ganar 60-40 o 58-5 a 58-3. Bueno, 50-5 a 53. Claro. Si sí, podés ganar por un voto. En California, claro. Por ejemplo. Claro, el sistema es el win takes all, o sea, el que gana se lleva todo, que sean un voto o una diferencia de 40 puntos, pero da te igual. Quedás con los electores, claro. Claro. Es un... Lo que decía que es un sistema de mierda. Sí, sí, lo es, porque además podés ganar la elección sin tener mayoría de votos. Es así, porque claro. Te ganó... ganar muchos estados pequeños, digamos, por pocos votos y perder estados grandes por mucha diferencia, lo cual hace una diferencia numérica estricta amplia, pero no una diferencia... América Latina le puede dar lecciones de democracia a Estados Unidos. Claro. En ese sentido. Fíjate que votó el 65... ¿Sabes quién, Leila? Sí. ¿Quién? ¿Sabes particularmente quién le puede dar lecciones a Estados Unidos, además de nosotros? Venezuela. También. Sí. Es cierto. Ellos que tanto critican a Venezuela. Totalmente. Fíjate que votó el 67% del padrón electoral. A nosotros nos parecería poco. Para ellos eso es histórico. O sea, es la elección con mayor participación en 100 años. Está bien. Exacto. Lo que vos decís. Por eso no participa nadie. Es excluyente. Está diseñado específicamente para que vote menos gente. Entonces, en esta elección tan polarizada hubo una gran cantidad de gente que quiso votar y ahora vemos, bueno, la judicialización, el pedido de Trump de que paren de contar los votos, prácticamente lo que hacía la derecha en Bolivia cuando llegaban los votos del campo y no los beneficiaba. Bueno, es un escenario muy parecido. Exactamente. Igual te está digo... Está desesperado Trump. Pero ayer lo que estaba notando que hay algunos dirigentes del republicanismo que se fueron alejando un poquito de la teoría de Trump, esta del fraude concretamente... Porque, viste, Trump acusó a los demócratas de querer robar la elección. Y hubo algunos integrantes del republicanismo que se echaron atrás. Entre ellos Mike Pence, que sin darle la espalda al presidente, decía, yo voy a estar con el presidente y vamos a contar los votos de manera legal. Eso fue todo lo que dijo Pence. Claro. Pero hubo fuertes críticas del gobernador de Maryland, republicano, y también del gobernador de Massachusetts, ¿no? Sí. Echando por tierra lo que decía Trump. Dice, claro. De ninguna manera nadie quiere socavar el sistema democrático. Bueno, se ha dado que es una elección lenta. Tengamos paciencia y contemos voto por voto. Pero acá nadie ha hecho trampa ni nadie ha hecho fraude, ¿no? Echando por tierra las denuncias de Trump, ¿no? Sí, me parece también que a nivel nacional norteamericano y a nivel internacional... Yo doy ya por ganar la elección a Biden. Me parece que más tarde o más temprano creo que se va a resolver a favor de Biden. Tanto republicanos como gobernadores generales en Estados Unidos, como presidentes en Latinoamérica o en Europa, ya se ven venir que va a cambiar el gobierno y nadie va a darle el gusto a Trump. Más allá de que esté equivocado y que sea como un manotazo de ahogado ya pedir el fraude y a la justicia, medio que bueno, ya perdió, me despego de Trump. Después me preocupa un poco la lectura que se está haciendo. Obviamente cuando termine esto será un tiempo de balance general. A mí me preocupa un poco la lectura de, si se quiere, defensa de Biden y ataque a Trump como... Por favor, hacer, incluso lo decía Cachorro de hoy, no llegamos a discutirlo con él, pero por favor que pierda Trump y que gane Biden. La verdad es que no solo no beneficia a América Latina, sino que creo que tampoco beneficia a los Estados Unidos. Entonces, uh-huh. Si bien no estamos hablando de que Trump es un revolucionario, en lo práctico y hasta si querés en lo puntual o en lo táctico, era menos grave la afección que estaba teniendo Estados Unidos sobre Latinoamérica en estos sí. últimos tiempos. Claro. Yo no digo, no, Trump va a venir a... va a dejar Latinoamérica libre no, y no cerca, me injerencia. Pero por ahí cerca. Era lo menos malo. Pero digamos, Trump no tuvo la invasión sobre Medio Oriente armada y no hizo bombardeos sobre Medio Oriente como lo hicieron los demócratas con Obama. Los demócratas generaron guerras Clinton, civiles en Siria, en claro, Libia. Claro, con Clinton, o sea, guerras civiles. Perdón, o con Clinton. Claro, con demócratas. Básicamente, digamos, los de sí. se habla de... Obviamente los republicanos tienen un perfil de la Asociación de Rifle, de un perfil público mucho más violento y duro. Sí. Ahora, en la práctica... Pero perdón, Laucha, perdón que te interrumpa, perdóname. Sí. Con Reagan y con Bush eran bravos, ¿eh? Sí, a ver, Estados Unidos es Estados con Unidos Reagan, con y funciona y con Bush, así. Hijo eran bravos. Claro. Y vos no te olvides que Bush padre era director de la CIA. Uh-huh. Claro, pero la administración ahora. De Trump fue claro. distinta, porque lo que utilizó la administración de Trump fue la sanción económica, sobre todo. Exacto. Te bloquea, exacto, obviamente, exacto. A ver, te bloquea, por ejemplo, el comercio de petróleo de Irán. Bloqueas el petróleo y el comercio de petróleo y estás generando un gran desastre económico para ese país y generas pobreza, hambre, lo mismo que en Venezuela, lo mismo las sanciones con Rusia, exacto. digo, pero esa fue la estrategia exacto. de la administración republicana. Claro. Los demócratas además, se manejan ojo, de otra manera. Además presionó a Cuba, asfixió a Cuba hasta donde más no pudo Trump, quiero decirlo, ¿no? Y con Venezuela ni hablar. Ahora es cierto, no hubo una actitud intrusiva de Estados Unidos, solamente en Siria. En Siria estaban los yanquis, todavía están los yanquis en Estados Unidos. En Siria, perdón. Claro. Y en Irak también, de alguna manera, parcialmente están. Ahora, ojo, y lo que yo te decía ayer, Leila, ¿no? Cuando vos posteaste algo ahí en Instagram, yo te diría que son la misma cosa, son la misma mierda de distinto olor, ¿no? Sí. Decíamos. Sí. Ojo, que si llega a ser Hillary Clinton secretaria de Estado, que es lo que se está diciendo... Ojo, porque empezamos a ver Estados Unidos en el mundo otra vez. Es decir, va a haber una fuerte presencia militar, se me ocurre. Uh-huh. Y va a haber una guerra fría, me da la impresión particularmente, es decir, Biden va a tener una mirada mucho más amplia del mundo que Trump. Trump lo que se dedicó a hacer una política proteccionista, generar fuentes, digo, para adentro, ¿no? Sí. Creo que Trump se preocupó más para adentro que para afuera de Estados Unidos. Lo que pasa es que después le cayó la pandemia y la verdad que él actuó con mucha soberbia, con mucho desconocimiento y le pasó lo que le pasó, ¿no? Así todo, con todo el desastre que hizo en materia de salud y en el manejo de la pandemia, así todo, no hizo una mala elección Trump. No, la verdad que no hizo una mala elección. Y no, otra vez... Claro. Otra vez las quedaron encuestas quedan pagando. Las encuestas que daban una ventaja mucho más amplia de Trump, un fogoneo constante en los medios de comunicación y la verdad que llegó muy bien parado Trump a pesar de las predicciones nuevamente, lo mismo que en el 2016. Exacto. Otro tema a tener en cuenta, a pesar de que evidentemente no es el mismo el resultado claro. para Trump, lamentablemente para exactamente. Trump. Exactamente. Pero por sí, eso yo digo, Biden, los demócratas, no hay que olvidar esto, los demócratas. La invasión a Bahía de los Cochinos la hizo un demócrata, Kennedy. Que, viste, todos hablan de la maravilla que era Kennedy, el primer presidente católico. Está todo bárbaro. Pero él gestó la invasión de la Bahía de los Cochinos con un terrible fracaso, ¿no? Las dos bombas atómicas las tiró un demócrata, Harry Truman, uh-huh. para terminar la guerra. ¿Sí? Demócrata. Claro, lo que tiene Estados y Unidos... Y el único demócrata que de alguna manera tuvo una visión más latinoamericanista, donde llevó a cabo una gran política en materia de derechos humanos y donde miraba de reojo y frenaba las dictaduras de alguna manera con el desastre que estaban haciendo las dictaduras en materia de persecución política, ideológica y matanza de dirigentes políticos, Estados Unidos en la etapa de Carter... de alguna manera le llamó la atención a las dictaduras. Claro. No era complaciente Carter con las dictaduras. Claro, de hecho, cada vez que venía Patricia Derian acá, a la Argentina, naturalmente existían las fake news y decían barbaridades de Patricia Adrián, que era la secretaria de Estado de Derechos Humanos, ¿no? O tenía una para Latinoamérica, o secretaria para Latinoamérica, pero que la tipa era una conocedora del tema de derechos humanos. Entonces, cuando vino la famosa Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79 para conocer los testimonios de familiares de desaparecidos, hubo una campaña tremendamente en contra la comisión, que vino igual. Y ahí, por supuesto, que hubo exégetas como el Gordo Muñoz y otros tantos conocidos animadores, uh-huh, que asumieron como propia en ese momento la vergonzosa campaña "Los argentinos somos derechos humanos", ¿no? Claro. Sí. Estados Unidos, más allá de las administraciones, tiene un esquema financiero y un esquema de trabajo internacional, por darle un eufemismo, que medio que funciona solo, más allá de las, digamos, no es que la CIA o el FBI cambian radicalmente cada 4 años según el gobierno. Siempre están espiando, ya tienen una estructura de espionaje y de funcionamiento internacional entre comillas, anda sola. Después cada administración sí va retocando, puede pelearse un poco más, tenerlo más a mano sí o no. Pero bueno, la CIA espía 24/7, todo el año, todos los años. Luego está claro en el presidente de turno cómo utiliza, si económica y coyunturalmente le sirve, apelar a ese sí funcionamiento que Estados Unidos tiene. Digamos, si Estados Unidos, sea un demócrata o un republicano o quien sea, quiere invadir rápidamente algún lugar, las fuerzas están a disposición. Digamos, la, sí, la estructura militar, la estructura de inteligencia está siempre a disposición y funcionando. Uh-huh. Luego está en cada administración qué tanto coyunturalmente va a mirar hacia adentro para mejorar la economía y qué tanto le va a dar, va a aumentar los niveles bélicos hacia afuera. En un momento, digamos, Bush, sí, que era el, digamos, el punto más alto de quizá de la estructura norteamericana de los 90, de injerencia extranjera y la progresiva financiarización, la guerra era fue un capital económico enorme para Estados Unidos. El negocio de la guerra lo benefició. Era armas, pero venta, claro, de armas, venta de fuerzas, de armas, invasión, viejo, petróleo. Era, digamos, era una decisión económica. De también, claro, viejo, era una decisión económica la guerra. Uh-huh. Hoy para Trump, no dice, acá el problema económico es que ya en nuestro país no hay trabajo, no hay industria, se va todo a otros países. Y dijo, bueno, entonces miremos para adentro. Y ahí es donde acuerda con Corea del Norte bajar hostilidad, donde acuerda cierta, digamos, con China fue todo de boca, fue todo de acá, digamos. Bueno, sí, pero la guerra comercial existió con China, ¿eh? Sí, pero... La guerra comercial, claro, existió con China. Eso existe. Y China les afanó todos los campos comerciales que pudo, ¿sí? Claro. Por eso Trump estaba furioso. En otro momento quizás hubiese sacado los misiles Trump, y si fuera un demócrata quizás hubiese sacado los misiles. Lo que yo te quiero señalar, que más allá que es cierto que con los presidentes demócratas fueron mucho más violentos que los republicanos, la etapa del reganismo y del thatcherismo terminó con la caída de la Unión Soviética, Sí, sí, y sí, Reagan, claro, era republicano, un furioso republicano, ultraderechista, ultramontano, te diría, no parecía, pero lo era. Y Thatcher, ya sabemos, ¿no? Thatcher enfrentó 10 meses un paro de los mineros. Uh-huh. ¿Y quién ganó la pulseada? Pregunten, claro, ustedes, ¿quién ganó la pulseada después de 10 meses? Claro, y ahí yo creo que también, y por eso hoy a 200 años de soberanía, del izamiento argentino en Malvinas, hay que volver a reivindicar la gesta patriótica de Argentina en Malvinas, porque era también, en la coyuntura del año 82, un gesto internacional, económico y político del imperio del Reino Unido, digamos, del imperio inglés, que de a poquito se disputaba las naciones y las colonias con otros países. Lo que hizo Malvinas, la victoria de Malvinas, le dio un impulso a Thatcher. Fue justo. Claro.